mi amor, ¿por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor que la detiene? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? Cuando le pedí a Dios que me quisiera. Junto a mi lado, no tardes mucho, no, por favor. No ves que sufre mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo. Por favor.